Vamos. Palmas arriba. Palmas la radio, vamos, sí. Los saludo, loco, para el Álvaro, para el Nero, que están escuchando la radio. Saludo ahí. Para mis amigos de servicio público, para Alejandra, Sani, La Pochi, Karina, Natalia, el Polo. Escucha, el jugador, vamos. Estoy decidido a olvidarte y no voy a llorar una lágrima más por tu amor. Hoy voy a sanar mis heridas, hoy voy a arrancar a este maldito dolor. www.mujeresunidas.com.ar. Por más que duela, voy a cuidarme para siempre de tu amor. ¿Y qué? Te olvidaré. Toma. Aunque sea lo último que haga, te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma. Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor. Te olvidaré. Porque no quiero morirme de pena. Voy a arrancar de mi piel la cadena. Te juro que voy a sacarte de mi corazón. Te olvidaré. Exclusivo.